RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Puel Mapu, Neuquén. Entre el 21 y el 24 de junio, durante el solsticio de invierno, el pueblo mapuche celebra el Huinoy Chiripantu, sobre el cual nos cuenta Carolina González, hija de la papay Carmen Antilet. Bueno, el Huinoy Chiripantu para nosotros significa una fecha especial, fecha de donde uno sabe que se cierra un ciclo y se abre otro. A partir del 21 de junio, que es la noche más larga del año Huinca, nos empieza a avisar este inicio en el nuevo ciclo. A partir del 23 de junio, nos juntamos en familia y amigos para compartir, comer y tomar unos mates, esperando a la madrugada cuando sale Antú, el sol, para hacer nuestra ceremonia, donde se agradece por todo lo vivido el año anterior, sea malo o sea bueno, porque uno de todo aprende. Tenemos que saber sacar aprendizaje de las cosas malas y aún más de las buenas. Y se pide por el año nuevo que empieza, fortaleza espiritual, fortaleza si alguno tuviera enfermedad también se pide y demás. Se hace una ofrenda al Añuque Mapu de semillas y chavid y de lo que haya preparado la familia. En el mejor de los casos, si uno tiene un río cerca, un leufú, va y lo entrega en el leufú para que se lo lleve. Y bueno, sería la ofrenda que uno hace. La joven mapuche también se refirió a la persecución a la que el Estado le somete y en particular a la causa que se les armó el año pasado. Son fechas importantes porque uno comparte con el otro. Y especialmente a nosotros nos ha unido entre familia y amigos por la persecución mapuche que hemos estado teniendo en la ciudad. Mi mamá es Carmen Antilef. Ella estuvo vinculada con la causa de la RAM. Acá en Neuquén, junto a Nadia París, Fermín Martínez. Y estos encuentros de ceremonia nos han fortalecido a todos para poder seguir luchando y batallando contra estos sistemas que se nos ponen en contra. Y son muy importantes para nosotros en este sentido las ceremonias. Este año se nos ha hecho difícil porque a nivel mundial sabemos que hay una enfermedad que nos ataca a todos y por reglas de los mismos gobernantes que nos prohíben poder juntarnos ha sido difícil, pero no ha sido imposible el poder llevar adelante cada ceremonia en sus casas y gracias a la tecnología hemos podido estar un poquito más cerca. Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chubut,

A nivel nacional, yo creo que los países tienen pena de Brasil y ofrecieron un acuerdo que fue firmado con la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, que es la que produce vacunas, para hacer las pruebas mayores con los voluntarios en Brasil, porque ya están en la fase 3 de producción, donde tienen que empezar a hacer las pruebas masivas. Entonces Brasil empezaron las pruebas con 3.000 voluntarios, 2.000 en San Pablo y 1.000 en Río, con funcionarios de la salud, ¿no?, con empleados de la salud entre 18 y 76 años. El gobernador Doria también en San Pablo. En San Pablo tenemos registradas 434 muertes en las últimas 24 horas y más, ya acumulamos 13.068 muertes de coronavirus en San Pablo, y el gobernador Doria firmó un acuerdo con la Sinovac, la empresa china de vacunas, que también está en la fase 3 de testes, de pruebas, para hacer, para empezar también una producción con el Instituto Butantan, y la prueba también masiva con voluntarios tendrá más o menos unos 8.000 voluntarios en San Pablo, también funcionarios de la salud, con la Sinovac, que será producida en el Instituto Butantan, instituto que en los últimos años de gobierno Doria tuvo reducción de costos de mantenimiento y amenazaba con el cierre. Ya la vacuna de Oxford, que va a ser probada en Brasil, como en líneas generales, el acuerdo con el Ministerio de Salud, ¿no?, con el ministro interino, será producida esa vacuna con la Fiocruz y la Biomanguinhos, que también son organizaciones que también sufrieron recortes de recursos desde el gobierno Bolsonaro. Entonces hay una esperanza en el aire de que esas vacunas de hecho tengan algún resultado eficaz con la prueba de sus voluntarios y pasen para la fase 4, que va a ser la fase de producción masiva. No podemos tener la expectativa de que esa vacuna esté antes de junio de 2021 pronta para el uso masivo. Y bueno, no sé con qué escala llegará a los países y con qué escala llegará a los humanos. Brasil se encuentra en un proceso de reapertura del comercio y del aumento de casos de muertes y de contagios. Ya sabemos que hay estudios que indican que los seres humanos no producen anticuerpos suficientes para el coronavirus, o que por lo menos no duran más que 3 meses. Ya hay muchos casos de personas reinfectadas. Hay países en Europa y países en el mundo que están cerrando las fronteras con Brasil precisamente por el riesgo de nuevas infecciones. No se puede decir que hay un control de la epidemia en Brasil. En San Pablo, el gobernador Doria anunció hoy que el miércoles será anunciado oficialmente también la vuelta a las clases. Yo no sé quiénes serán los padres que van a mandar a sus hijos a la escuela, porque, bien, hasta que no tengamos una disminución de casos, que yo creo que la mayoría de los padres en Brasil no van a querer mandar a sus hijos a la escuela. Y mientras tanto, en la política brasilera seguimos con esa amenaza de golpe o no golpe, pero en la práctica los militares ya nos gobiernan. El ministro de Educación se escapó, salió medio forajido para los Estados Unidos, un poco antes de que sea publicada la exoneración, porque iba a perder los fueros privilegiados y iba a poder ser detenido por diversas investigaciones en casos de corrupción. Fabrício Queiroz fue encontrado después de un año desaparecido, pero no prófugo ni forajido. Fabrício Queiroz es ex asesor del senador Flávio Bolsonaro, que es hijo del presidente Jair Bolsonaro, y está involucrado directamente en el caso de lo que se llama como rachadinhas, que es una recaudación ilegal de parte del salario de los funcionarios del gabinete, del despacho, entre otras cosas como ser amigo directo de involucrados en el caso del asesinato de Marielle Franco, la legisladora de Río de Janeiro. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Nacionales. En el juicio que investiga la represión a la contraofensiva de Montoneros, declaró la militante Graciela Franzen, que fue secuestrada en tres oportunidades. Explicó cómo tomó la decisión de abandonar el exilio y participar de la contraofensiva. Cuando nos convocan a esta reunión, vamos las tres y bueno, se pasó una película que hablaba el comandante montonero Mario Eduardo Firmenich, a quien le decíamos el Pepe, y después se habla de la posibilidad de volver, de cómo estaba el país, todas las movilizaciones que había, y que quien quisiera sumarse podría volver organizadamente, ¿no? Entonces, quien estaba de acuerdo, había una urna, podía poner su nombre y después se le iba a convocar. Nombre, teléfono, dirección y, bueno, convocar. Yo pensando en las compañeras que habían quedado en la cárcel, toda la represión que había acá, el compromiso con mi hermano, con los que seguían luchando, no dudé en ningún momento y puse mi nombre. Y el compromiso que teníamos de seguir militando por la vuelta a la democracia en la Argentina, ¿no? Que es lo que nuestro sueño, y que bueno, después pudimos conseguir y tengo el privilegio de disfrutarlo, ¿no? Franzen dijo que ser testigo en este juicio era para ella un compromiso. Y después de sobrevivir, digamos, para mí era un compromiso. Este juicio, realmente como todos los juicios de lesa humanidad, un sueño, porque cuando vuelvo al país, lo primero que hago es conectarme con la comisión de familiares que yo había creado por pedido de los compañeros, sobre todo Juan Figueredo, la comisión de familiares, cuando tuvimos el primer preso político acá, en enero de 1975, que era mi responsable de la JUP, pero de otros partidos como el PRT que habían sido secuestrados acá en Misiones en 1974. En el juicio también declaró el militante Diego Menoyo, que integró la contraofensiva y contó cómo ingresaron al país equipos para realizar interferencias a los canales de TV de aire de la época. Nosotros no queríamos quedarnos en el exilio, por lo menos los seis integrantes del grupo que salimos, que éramos, bueno, yo, mi compañera, el burro adelante para que no se espante, Emilia, Juan y Beto y Marcia. Damos esa discusión política, acordamos eso y con ese acuerdo nosotros vamos a Cuernavaca a hacer la parte de especialización en aprender a manejar los equipos de interferencia. A mí me tocó la tarea de acompañar la entrada de los equipos. De México voy a Madrid, en Madrid lo veo a Carlón. Carlón me da una cita para Lima, Perú. En Lima, Perú, me encuentro con un compañero que no conozco. Entonces ese compañero lo que hace es contactarme con dos chicos que venían de Venezuela en auto y que entraban los equipos. Y yo voy haciendo todo el control de esa entrada de equipos hasta la Argentina. Entramos por La Quiaca y viajamos en auto. Yo tengo el último contacto con ellos en Bolivia y después lo veo en Salta. Es un contacto visual, ni siquiera nos hablamos, no conozco el nombre. Y después ellos me dejan en un buzón, en una casilla de correo que yo tenía en Buenos Aires, los tickets para retirar de una guardería los equipos. Declarando desde su casa en Río Ceballos, Córdoba, Menoyo detalló cómo realizaban esas interferencias televisivas. Nos asignan la zona de Loma de Zamora, Temperley, y allí operamos. Hacemos unas 8 transmisiones. Prenso compra una moto, una gilera, yo tengo una Ciambretta 125, una motoneta, y estos eran los móviles que teníamos para hacer las operaciones. Y lo que hacíamos era subirnos a edificios altos, ya sea algunos habitados, pero que conseguíamos alguien que nos ayudaba a subir, algún colaborador, o edificios que estaban abandonados, desocupados, subíamos edificios que fueran bien altos para que la transmisión tuviera una buena zona de influencia. En general teníamos buenas repercusiones y cosas muy raras, porque en realidad la transmisión lo que hacía era interferir la señal de audio. Únicamente se monta sobre la señal de audio, que son señales separadas, y entonces funciona justamente que tenemos una zona de cobertura, que es la zona donde la señal de audio nuestra es más fuerte que la zona que la señal de audio de la planta transmisora. La gente veía hasta la cara de Firmerich en la pantalla, mujeres hablando, porque las primeras cintas que pasamos fue de Firmerich, las otras cintas las grabamos nosotros. Por primera vez en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad, un medio de comunicación es autorizado a hacer una transmisión audiovisual de los testimonios históricos de quienes han sobrevivido, en este caso, a la represión de la contraofensiva. El juicio se puede seguir a través del canal de YouTube de La Retaguardia y a través del diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com. Avanza, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Misiones, Puerto Iguazú. En un contexto de interés por territorio guaraní, la comunidad Mirí Marangatú resiste a los atropellos por parte de una policía ambiental y a la falta de derechos que padecen. Escuchemos al cacique Romualdo Benítez. Buenas tardes, Aguillebete. Mi nombre es Benítez Romualdo, el cacique de esta comunidad Mirí Marangatú, acá en Puerto Iguazú, zona 2.000 hectáreas, quedan de Iguazú 8 kilómetros. Y hoy a la mañana pasamos en un conflicto con lo... Me dijo que lo... Yo no le conocía a la gente también, pero yo vi el equipo como... Se equipaba como militar. Venías acá sin autorización mío y también sin autorización de los abuelos. Llegaron casi 40 personas a atropellarme acá en mi comunidad. Y a todos los abuelos también pasaron una... Pasamos en una situación fea, ¿no? Y bueno, este fue en 2016 ya... Fuimos peleando por nuestro derecho para tener unas casas, para tener una comunidad también como un guaraní, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también derecho a tener un lugarcito para nuestro hijo y para nuestro futuro, ¿no? Hay mucho interés por territorios guaraní acá en 200 hectáreas, en Mirí Marangatú. Yo no sé qué está pasando ahí. Hay uno, se abrió uno hace poquito, también uno en dirección a asuntos guaraníes de municipio. Y yo como cacique pensaba que ellos me iban a ayudar a algunos beneficios, porque vos sabés que acá que estamos 4 años nomás, ¿viste? Falta agua potable, escuela, primer auxilio, y luz, y eso falta todavía. Y también vino en ecología de policía ambiental, dijo, vino ellos, y me querías agarrar a mí, me querías llevar preso. Que nosotros también estamos protegiendo nuestro monte, ¿viste? Ellos dicen que está protegiendo nuevo ambiente, pero nada que ver. Ellos vienen directamente a atropellar en mi comunidad. Y también que se llama un Salina, se llama el apellido de un oficial, creo que oficial o suboficial, trabajaba en policía provincial, acá policía tercera, ¿viste? Trabajaba, yo conozco a ese señor. Y él me amenazó todo, a mi familia, ¿viste? Y yo creo que tiene que haber justicia. Para eso tenemos justicia acá en de la Nación. Voy a Guaraní también, de nuestra nación acá en Argentina, en provincia de Misiones, ¿no? Y que escuchen nuestro gobernador. Nosotros no somos enemigos, nosotros somos humanos también, ser humanos también como ellos. Y nosotros queremos solución a nuestro territorio. Porque en 2019 se quemó nuestro monte, hasta ahora no tenemos todavía solución, digamos. Y siempre peleo por derechos de los guaraníes, derechos de los abuelos que tenemos. Y solo pido a ellos que dejen en paz esta aldea Mirí Marangatú, que deje tranquilamente que se progresa ellos, o nosotros, digamos, nuestra comunidad. Si ellos no quieren hacer plantecho, no quieren traer agua potable, ¿por qué no dejan tranquilos nosotros? ¿Por qué buscan un pelea entre nosotros, no? Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. ¿Sí?